eso. Ritmo. Sé que tú me estás esperando, porque también me quieres ver. Espero aterrizar muy pronto, aterrizar en tu corazón. ¡Epa! Extraño tus besos, extraño tu abrazo y extraño tu calor. Hace tanto que no estoy contigo, amor. Extraño tus besos, extraño tu abrazo y extraño tu calor. Eso. Extraño tus besos, extraño tu abrazo y extraño tu calor.